Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Está junto a mí el pastor Horacio Rodríguez, como siempre, y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a ver algunos otros conceptos que Pedro está aludiendo, llamándonos la atención. Su carta realmente es maravillosa en el entorno, cómo él mira a Jesús, cómo mira al Cristo, cómo mira al Mesías puntualmente, ¿no es cierto? Que lo coloca a un mismo nivel de Dios, pero mirándolo a Jesús, cómo él actúa en nosotros, especialmente en un concepto de resurrección. Así es. Ahora, ayer estábamos comentando acerca de los pecados y cómo Jesús había muerto por nuestros pecados. Y tenemos que considerar que si Jesús hubiese cometido, como lo dijimos, algún pecado, la tumba no se hubiese abierto. Ya no habría podido salir, porque habría tenido que pagar por el pecado eternamente. No alcanzamos a entender bien esto. Resulta que solamente el hecho de que Jesús no cometió ningún pecado fue lo que le permitió morir por nuestros pecados. Imagínate que tú estás en problema y tienes una deuda de 100 millones. Ahora, imaginémonos que yo tengo bastante dinero. Y como soy tu amigo, voy allá y digo, ¿sabe? Yo voy a pagar la deuda de él. Aquí están los 100 millones. Pero, espera un momentito, me dicen. Mira, resulta que usted debe 500 millones. Así que usted para adentro también. Yo no podría. Si yo tengo una deuda mayor todavía, yo no puedo ir a pagar por ti si no tengo para pagar la mía. Entonces, el asunto es ese. El Señor Jesús no cometió un solo pecado, y eso fue lo que lo capacitó para poder pagar mi deuda completa. Ahora, eso también fue lo que permitió que Jesús pudiera resucitar. Él resucitó, y con esa resurrección Él garantizó nuestra vida eterna. Claro, en todo caso, y con el respeto que tienen las ilustraciones, ¿cierto? De todas maneras. Siempre la ilustración. Siempre van a ser imperfectas, como nosotros. Imperfectas para llegarnos a la comprensión. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender realmente lo que fue esta prueba tan grande de Jesús. Y Pedro nos dice, hablando de este mismo Cristo, él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este concepto que menciona él, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, o sea, la única razón de Jesús para darnos esta salida es su misericordia, su amor hacia nosotros. ¿Y qué nos da? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, son términos que son extraordinarios, reservada en los cielos para vosotros. Así es, y fíjate lo que dice también el mismo Pedro en el capítulo 3 ahora y el verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo para nosotros es una garantía, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Eso es lo que ratifica nuestra esperanza, lo que le da peso a nuestra esperanza. Nosotros tenemos la esperanza porque tenemos un Cristo resucitado. Nuestro líder no está en una tumba, como otros líderes de religiones. No, nuestro líder dejó la tumba vacía y él vive, y porque Él vive, nosotros también tenemos el derecho a la vida. Por eso que las expresiones tanto de Juan como de los evangelios y del mismo Pedro en sus cartas están relacionadas con este concepto de la resurrección. Y yo creo que Pedro recordó lo que Juan escribe acá en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate que él habla del concepto de resurrección, pero dice, y la vida. O sea, en Cristo no puede haber muerte, y los que estamos en Cristo no podemos tener muerte. Así el es. Pecado nos va a llevar, sí, pero su gracia, su misericordia, su don gratuito, su intervención aquí en el mundo, hace que nosotros podamos tener vida, y lo lindo que es vida eterna. Bueno, tenemos que decir además que el cristiano tiene una esperanza viva, que precisamente porque es una esperanza que descansa sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, eso es precisamente lo que nos hace tener esa seguridad. Tenemos la seguridad de la salvación, tenemos la seguridad de la vida eterna, porque esa seguridad está basada en la seguridad que Cristo resucitó. La verdad que la resurrección es un tema maravilloso de Cristo, que está en Pedro y está en toda la Biblia en realidad, porque por esa resurrección de Cristo nosotros tenemos la garantía de que también, así lo dijo, vamos a resucitar. Justamente. Y el fin, a fin de conocerle, dice Pablo a los filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Esta expresión es muy linda en relación a lo que nosotros debemos hacer. Ahora, para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifestare, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. En su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirá a una vida gloriosa e inmortal. Bueno, nosotros tenemos esa esperanza, que nosotros seremos aquellos que nos levantaremos. Si Cristo no viene antes, nosotros nos levantaremos cuando Cristo venga. Cuando nos llame de la tumba, resurgiremos con un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza, una naturaleza incorruptible. Ahora, uno tiene que recordar que esta carta está dirigida a personas que están pasando por serios problemas. Quizás hoy día también estemos nosotros pasando por alguna dificultad, algún contratiempo, y algunos más, otros menos, pero poniéndose en la época en que Pedro está escribiendo, ese concepto de esclavitud era terrible, porque el esclavo no tenía derecho absolutamente a nadie, habían muchos esclavos. El esclavo era una cosa, no era una persona, era claro. Una cosa, porque se podía hacer cualquier cosa con él, se y le podía matar. Ninguna ley lo favorecía. No, absolutamente nada. Nadie. Entonces es un concepto que toma mayor valor todavía en ese contexto. Por eso que es lindo meditar que la resurrección de Cristo al final va a dar una salida maravillosa a la problemática, a la situación terrible que el ser humano y hoy día podemos estar pasando. Pero sí, Apocalipsis nos da una recomendación, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 26, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en la aparente irrevocabilidad de la muerte. Es tan dura, tan implacable y tan real. ¿Por qué entonces la promesa de la resurrección es tan importante para nuestra fe y para todo lo que creemos y esperamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.